Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estamos aquí otra vez en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar fue el grupo Nietzsche, un gran grupo para mí, de los mejores. De esos grupos que creo que pasan gente, ¿no? O sea, alineaciones, no sé si sea la palabra correcta. O diferentes integrantes, creo que es lo más, bueno, sí, los diferentes integrantes, como la sonora de Margarita, no mames, sí le estoy cagando bien cabrón, pero ya ni pedo, no voy a corregir mucho, así como bajo, así son las NAS, las narrativas audiovisuales salvajes, y sí, no, así como que parece como si los metieran en una, no sé, en una especie de cápsula, que no envejece ni nada de ese. Y que sigue, ¿no? Y está chido, que ojalá nunca se pierda esta música. Esta salsa, cumbia, no, así es salsa, ¿no? Orquesta, está chido. Yo no he tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero por aquí antes sí hacían muchos eventos. Ya sea en Tláhuac, San Lorenzo, Iztapa Salsa, o en el Rayo, en el mítico Rayo, creo que llegaron a estar. Es una pena que estuviera muy morro y muy pendejo que no... No podría apreciar estos grupos, ¿no? Esta banda, esta orquesta en vivo. Creo que voy a ponerme trucha. De seguro tarde o temprano van a caerle. Así es que vamos a escuchar esta banda, bueno, estas canciones y regreso a platicar cómo es que escuché a este grupo de Grupo Nietzsche. Perdón, como me dando un poco mal. Bueno, ya los dejo con la rola. Que vienen del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca. Peace. quiero al revés. Ya no quiero vivir sin ti, ¿para qué existir? El alma azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. El alma azul que me calentó, otoño gris que con el frío llegó. no me quemes, y que nunca me dejes. Siempre, siempre quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes. Por siempre, siempre, siempre. Eso fue Gotas de Lluvia y Un Sueño de Grupo Niche. ¿Qué decir, no, de esta banda? Es raro, supongo, la persona que no ha escuchado una canción de Grupo Niche. Y, o sea, ahorita hacer memoria, ¿no?, de los programas que he hecho últimamente que involucran, bueno, que han sido de salsas. Me parece muy bonito retomar estas bandas, ¿no?, que si bien de niño las escuchaba, ya como ya lo he platicado, ¿no?, que mi familia es muy bailarina, o porque los lugares que voy por lo regular hay música, el transporte público, siempre las escuchaba, ¿no?, de niño, adolescente y ahorita ruco, ¿no? Y sí es una pena, ¿no?, que no me haya como que apasionado más, como que le haya encontrado más sentido sino esto, ¿no?, a estos momentos, pero como dicen, Todo llega a su tiempo. Y pues es bonito recordar a hacer estos programas de salsa. Es muy bonito la salsa. Sobre todo esta antigua, ¿no? Ay, la clásica de Ruco, ¿no? Lo mejor de mis tías. No, pero sí, lo mejor era. Bueno, para mí es muy bonito. Bueno, ya dejémoslo así, ¿no? Es muy bonito recordar las canciones que tanto escuchaba de morro. Qué chido. Me siento feliz, ¿no?, al hacer estos programas. Los que ya mencioné, ¿no? O sea, que creo fue Jerry Rivera, que quedó bien culero, ¿no? El cara de niño, creo que es Frankie Ruiz y Gali Galeano. Que esos dos últimos programas estuvieron como que muy erizos en cuanto a que no hubo muchas canciones, pero pues tampoco era así como que me prendiera, ¿no?, como que andar buscando, sino con las que tenía ya es más que suficiente. Igual con Grupo Niche. Yo a este Grupo Niche lo conocí en un puesto de verduras. Estaba morro, era con la canción que vamos a escuchar, que es la de Sin Sentimientos. Y la repitieron como 3 veces. Estaba ahí con mi abuelita, así como que comprando verdura. Y se me quedó así, dije, ah, no mames, mis besos no están hechos de... O sea, está muy bien, está muy chida esa rola. O sea, a mí me gustó mucho, pero me quedé así tareada. Como que tararando, así de tarado, tarareando la canción. Y pues empecé así como que me gustó, ¿no? Así, no era así como que le preguntara al señor, ¿no?, de cómo se llama la canción, ni a mi abuelita, ¿no? Sino que la venía así como que acordándome, ¿no?, de regreso al cantón después de ir al mercado. Todo el camino la venía así como que recordando. Y pues en ese momento pues no estaba el internet y no era como que tan fácil, ¿no?, y decir, ah, ya escuché esta rola, ¿me podrías decir? Pero sin embargo sí lo hice, como lo he mencionado, ¿no? En las bandas de rock urbano, la mayoría que conocí, o de punk, fueron preguntando, ¿no? Acercándome al compa que vende discos, o a mis valedores que estaban bien clavados, o gente que yo veía que les gustaba ese tipo de música, me acercaba y les preguntaba. Así fue con esta banda, le dije a un tío, oiga, tío, ¿y esta rola? Y no me acordaba ya muy bien, más o menos decía, no me suena. Y así pasó, hasta que fueron los 15 años de una prima, y ya fui, y estaba una orquesta y tocaron esa, y así dije, no mames, tengo que aprovechar. Y sí fui y le dije al cantante, ¿cómo se llama esa canción? Sin sentimientos de Grupo Niche. Y de ahí dije, no mames. Y ahí sí me puse ya más pilas con el Grupo Niche. Y ya vi que otras rolas tocaban. O sea, como que sí, fue muy bonito el escuchar a Grupo Niche así por... O sea, como que investigar, ¿no? De morro y preguntar. Fue muy bonito. Y la verdad es que ya estoy cerrando este programa de salsa. No sé si vuelvo a hacer uno. Tampoco es algo que ahorita estén escuchando mucho. Pero quién sabe, en una de esas me prendió mucho... Más bien me agradó demasiado estar haciendo este programa. La neta es que, ¿qué puedo decir de este género? Como que ir cerrando los programas que he hecho hasta ahorita de salsa. Creo que es bien onda. Creo que la salsa sí es muy onda. Y la verdad, yo creo que sí me voy a dar un tiempo de seguir escuchando, poner más atención y no traer así como que programas muy a lo pendejo. Bueno, ni que a lo pendejo fueron, creo que en unos... La neta, lo pendejo están la mayoría de mis programas. Creo que todos en general están muy pendejos, muy erizos, muy punk, ¿no? O sea, muy... A veces están muy crudos en el sentido de que nada más es así grabar, poner esta canción, pum, sobregrabarme y vámonos a la verga, así se va el programa. Sino como que yo me refiero a lo más... Ya ni sé por qué estaba diciendo. Ah, sí, o sea, como que todos esos tienen esa actitud que es padre. Pero creo que es chido lo que digo a veces. A veces, o sea, sí... No soy mucho que de las personas que se digan halagos a sí mismo, ¿no? Que se tiren flores. Pero hay cosas que siento que sí está bonito, ¿no? Compartirlas. Como que también son pesos que uno se va, que me voy quitando yo. Son pesos, ¿no? Así de, ah, ya déjalo ir, ¿no? El último programa, bueno, uno penúltimo a este, bueno, el anterior a este, más bien, se dice así. El anterior a este programa hice de Eddie Santiago, que era Frankie Ruiz, y ahí me equivoqué. Sin embargo, yo me gustó mucho lo que dije referente a cierta persona, ¿no? Creo que ya venía como que diciéndolo continuamente, pero sí se notaba mucho inseguridad, que todavía la tengo, pero en cuanto al hablar de ella, o sea, como que no era tan abierto. Ahora ya estoy como que eso. Ya pronto, pues valió verga, ¿no? O sea, eso lo dije porque me recordó la canción y es difícil olvidar ciertas cosas, ¿no? A veces casi imposible, pero lo que sí se puede hacer es sobrellevarlas o tratar de vivir con ellas, ¿no? Pues ahí más o menos siento. Y pues bueno, ya mejor me callo y los dejo con estas canciones. Ya son dos. Fueron más canciones, creo, de los que estábamos escuchando. Y ya me despido, banda. Vamos a hacer otras cosas. Estoy ahí todavía con la banda Pong. Espero que se pueda armar un programa con ellos. Y pues qué chido que les sigan sumando a la... Que siga yo participando en ciertos proyectos y que me hablen para participar. Se siente bonito que alguien te escuche y que te diga, pues vamos a hacer algo juntos, o vamos a hacer, no sé, un intento de programa de radio, vamos a hacer una radio. Es muy bonito, es bonito empezar así. Y sobre todo para con banda que puede ser una cosa así como que no sabes que te puedas encontrar, si un buen valedor, o un valedor loco como tú, o alguien desquiciado, ¿no? O sea, como que eso es lo chido, ¿no? O sea, como que... ¿Qué te puede explotar en la cara, ¿no? O sea, como que decir, ah, pues me puedo encontrar a mí un buen valedor con el que puedo cotorrear, puedo hablar de todo, o un compa que verga, güey. ¿En qué momento me fui a meter en este pedo, ¿no? O sea, como que es eso, ¿no? A mí me gusta eso. Y sí que me ha explotado mucho en la jeta ciertas cosas, ¿no? Pero verga. Casi, no nada más en la jeta, casi me vuela la cabeza, ¿no? De las cosas que me han explotado. Pero pues bueno, eso sí se trata. Ya los dejo con esta rola y con estas dos rolas. Y lo estamos guachando en el próximo episodio, programa, o este intento de radio, este intento de locutor, este intento de ser humano se despide.